Locución. Producción. Guión. Operación técnica. Metete en el medio. ISER. Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Informa FM ISER 95.5. Noticias. Es la hora 21, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires 13 grados, sensación térmica 13 grados, humedad 65%. La Junta Electoral bonaerense desestimó la impugnación de las candidaturas testimoniales. El presidente Luis Genud dijo que no se rechazó la presentación del acuerdo cívico y social en la provincia de Buenos Aires. Además, no se analizó la validez legal de la postulación de los intendentes del Frente para la Victoria como nuevos candidatos. Un conflicto gremial en el subte generó caos a la hora del regreso. Todas las líneas estuvieron interrumpidas en forma sorpresiva por cerca de una hora. Los delegados dijeron que la empresa no dejaba a un conductor cumplir con su tarea. Una mujer denunció que fue violada en un auto por varios hombres. Se desconoce si la víctima subió por su propia voluntad o fue obligada. El confuso episodio ocurrió en el barrio Cerro de las Rosas de la provincia de Córdoba. Tabaré Vázquez renovó las quejas por la corte en la ruta de Gualeguaychú. El presidente uruguayo le reclamó al gobierno hechos que posibiliten el levantamiento del bloqueo. Los asambleístas mantienen cerrado el paso desde noviembre del 2006 en rechazo a la pastera Botnia. Deportes. Boca se durmió en un córner y le empataron en Montevideo. En el partido de ida por octavos de la Copa, ganaba con un zurdazo de Palermo desde los 3 minutos. Defensor manejaba la pelota hasta que le igualó a los 45 a través de Galeanone por un quedo defensivo. Es la hora 21, 2 minutos. Temperatura 13 grados, humedad 65%. El cielo parcialmente nublado, vientos del sur a 16 kilómetros, visibilidad 10 kilómetros. Voces Sergio Crespo y Martín Tomás. Informó FM ISER 95.5. ¡Gracias! Locución. Producción. Guión. Operación técnica. Metete en el medio. ISER. Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Vamos a buscar el antídoto contra todos los males que hay aquí. La noche nos guía, el sol se asomará y al volverse nos mostrará algo que nos cure la preocupación. Algo que nos sirva contra todos los males de este mundo. Bienvenidos a esta primera emisión de este nuevo ciclo que hemos dado en llamar Contra todos los males de este mundo. Mi nombre es David Irigoyen, estoy aquí con Pablo Niro. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, David. Estamos acá en nuestro primer programa. Sí, absolutamente nerviosos, absolutamente emocionados. Exacto. Arrancamos tarde, el informativo estuvo muy bien, la canción no tanto. La canción no tanto, la verdad que somos de otro estilo. Les aseguramos que va a haber mejor música acá y va a haber también muchísima información. Va a estar en un ratito Dani Calabró con todo lo que pasó en esta denuncia de... del rey de la efedrina, Mario Segovia, que dice que Fayonato Márquez le pidió que involucrara a De Narváez por alguna razón. Bueno, Dani nos va a estar contando todo acerca de eso. También tenemos, perdón que te interrumpa, a Diego, que nos va a estar... Diego va a estar hablando de los deportes, pero de cabo a rabo, de pe a pa. Y nosotros vamos a estar acá desvariando desde las 9 hasta las 10. Recordemos que tenemos nuestras vías de comunicación. Exacto, sí. Podés leernos y escucharnos en contratodoslosmalesdeestemundo.blogspot.com. Ya se está actualizando, ya está la entradita del día, así que pueden comentar todo lo que quieran. Que también vamos a estar acá levantando todo eso. Puteadas no, por favor. Intenten que no. Tienen un botón rojo enorme a la derecha del blog en donde nos pueden escuchar. Ahí mismo sale el reproductor de radio y nos pueden escuchar vía internet. Tal cual. Y si no, abajo tienen el botoncito de los dos muchachitos. Exacto. Con ese nos mandan un mail o escriben un mail a contratodoslosmalesdeestemundo, sin la doble E, porque nos molestaba, @gmail.com, así que contratodoslosmalesdeestemundo@gmail.com. Y si no, nos pueden llamar, hay un montón de gente atrás de cámaras, un montón de operadores que nos van a atender, están todos los muchachos ahí, si no está Dieguito, está Dani también ahí, así que van a atender los teléfonos. Traten de no insultarlos a ellos, si no la maten copiada al... es inmediata, llamen. Claro, no maten al mensajero de última, pobres chicos, no los van a andar insultando. Nosotros ya mismo, Diego, sin dilación, como viste, dirían nuestros ancestros, nos vamos a la primera canción de este nuevo ciclo de Contra todos los males de este mundo, una lucha contra todos los males que hay aquí a las 9 de la noche por Radio ISER. Pará, nos dijimos cómo nos pueden escuchar. Si están cerca de Retiro, FM 95.5. Exacto. Si están lejos de Retiro, apretan el botón rojo, del que vos hablaste. Al final sí habíamos hablado. Bueno, van a escuchar una gran canción, Winca. Una gran canción. Exacto. Yo soy tu voz, se llama... Lito Nevia en todo su esplendor. No tengo mucho que explicar. Yo soy tu voz, soy la fe. Soy la palabra que te hizo amar. Yo soy tu voz. Muchos caminos perseguí, de todos ninguno logré. Yo soy tu voz, soy la fe de tu existir. Yo soy tu voz. Yo soy tu voz, yo soy la fe, yo soy tu voz. Y hoy tengo que seguir, no sé ganar y sé perder. Solo pretendo que me escuches una vez. Yo soy tu voz. El sabor del viento me hizo confundir. El calor del aire me hizo avanzar. El miedo a morir me hizo pensar que soy tu voz y soy la fe, soy la palabra que apagará tu sed de conocer y de buscar un hombre que haga feliz a tu existir. Yo soy tu voz, yo soy tu voz. Yo soy la fe, yo soy tu voz. Y hoy tengo que seguir, no sé ganar ni sé perder. Solo pretendo que me escuches. una vez, yo soy tu voz. Yo soy tu voz, yo soy la fe, yo soy tu voz, que apagará tu sed de conocer y de buscar un hombre que haga feliz a tu existir. Yo soy tu voz, yo soy la fe, yo soy tu voz. Con su efímera agrupación Huenca, que como ven, muy rockera. Uno lo tiene a Lito Nevia con sus Divi Davidú y sus cositas acústicas, mucho piano, pero Lito pela guitarra y pela muy bien en este disco, sí, de 1972. Igual tenemos algo mucho mejor que Lito Nevia. Seguramente Lito no es muy lindo. Bueno, Dani Calabró sí es muy linda y encima, bueno, es muy inteligente. Gracias. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. ¿Cómo les va en este primer programa? Muchos nervios, ¿no? Y viste, es lo que hay. Nervios, lo que ansiedad, hay. Todo junto. Bueno, pero dispuestos a informar. Obviamente, obviamente. Por supuesto. Vos contame, ¿qué es esto? O sea, una novela de enredos, es interesante. Es una novela, y así pensaba planteárselos, como una novela. Apa. Y como en toda novela, lo primero que tenemos que conocer es a los cuatro personajes principales, en este caso son cuatro. Ninguno de ustedes van a coincidir conmigo, son bebés de pecho. Les voy a decir cuatro nombres. Francisco de Narváez. Sí. Mario Segovia. Ah. Lo tengo. Sí. Mariano Cunio Libarona. Uy. Y Francisco de Narváez. Mira, me repetiste a De Narváez. Tenés faltó... razón, Federico Fallonato Márquez. El peor de todos, te el faltó. En teoría, en teoría. Tampoco vamos a emitir juicios desde aquí. No, por favor. Empecemos entonces por el que me había olvidado. Federico Fallonato Márquez es un juez federal de Zárate y Campana. Lo tenemos. Cuya causa más conocida fue el triple crimen de General Rodríguez. Sí. En este momento está encausado al seguimiento de ese caso y por ende está metido con todo el tema de la efedrina. Uh-huh. Ahí pasamos al segundo personaje, Mario Segovia. Hace 10 años era mesero en un bar de Rosario. Hoy tiene un Rolls Royce. Y tiene dos Hammer. Y tiene dos Hammer que se las detectaron en septiembre cuando lo vincularon con esta causa. Sí, esta causa, y él no tiene nada que ver, ¿viste? Él siempre dice, no, yo... No, le dicen el rey de la efedrina, que es algo que puede ser así casual, pero le dicen el rey de la efedrina. Qué bueno. Mariano Cunio Libarona es conocidísimo. Defender a delincuentes de alto target. Sí. Pero es así como siempre arriesgado al momento de dar vuelta al juicio. Le encuentra el pelito al juez, le encuentra el pobre. Sí, y te da vuelta la causa y te dice, sí, mi acusado cometió esto. Pero como el juez hizo tal cosa, yo logro que lo saques en libertad. Obvio. Y Francisco de Narváez... tiene un tatuaje y mucha plata. Dueño de casa tía, como bien dice, de su familia, su spot publicitario. Y de la rural. Y de la rural. Y de América también. Y hoy primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, rival de Néstor Kirchner, sí. Pero en el peronismo disidente. Ya con la presentación hecha, para no dar más vueltas, vamos derecho a los hechos. ¿Qué pasó? Segovia, que está procesado ya prácticamente, porque la causa no tiene demasiado ya pericueto, decidió acusar a Federico Fallonato Márquez por obligarlo a hablar de Narváez en la causa para vincularlo. Uh-huh. Esto, por supuesto, es una estrategia de Mariano Cunio Libarona, que lo que quiere hacer es, como ya se lo vinculó a De Narváez por unos llamados telefónicos que se habían recibido en el celular de Segovia, vincularlo directamente con la causa, se supone, como una estrategia de gobierno para que pueda imputarse su candidatura. Acá es cuando suponen y ven una mano oscura del gobierno, que la realidad es que el juez Federico Fallonato Márquez dice que no, que se trata de una absoluta falacia. Que sí, se es trata... lo que dice que vos hablabas de Cunio Libarona, que Cunio Libarona siempre intenta hacer todos estos armados. Exactamente, él siempre intenta en un momento de la causa, cuando ve que ya su acusado no tiene manera de ser defendido, dar la vuelta por el lado del juez. Pero el juez ya tiene 12 acusaciones de llevar de mala manera. Mala primera. Claro, bien. Entonces ya se está evaluando sacarlo de su cargo. Y si se lo saca de su cargo en el medio de esta causa, Mariano Cunio Libarona tiene un logro muy importante. Sí, sí, sí. Lo que dicen desde el juzgado es que es conocido Mariano Cunio Libarona, que es conocido el rey de la efedrina. Hablan de esto, de su Rolls Royce, de la Hammer, del logro en 10 años, de que ya tiene una causa en lo que por la que estuvo detenido por tráfico de DVDs, CDs y cigarrillos. Entonces... un buen tráfico. Sí. Todos tienen sus excusas porque todo es gente complicada y llegar a la verdad es muy difícil. Lo cierto es que el diálogo que dicen que tuvieron ese lunes, en el que las dos partes admiten que estuvieron juntos, en lo que disienten es en el diálogo, se los leo y con esto cerramos porque yo creo que es lo más importante de todo. Lo más la cosa parece haber sido así. El juez habría dicho, si declarás en contra de Narváez, tenés el zafe. Si hablas del tema, si lo nombrás a de Narváez durante el juicio, tenés una posibilidad de zafar. Tanto el zafe vos... tiene, perdóname, ¿no? El zafe sí. Parece el nombre de una banda rolinga. Pero bueno, continuemos. Puede ser, ¿por qué no? Por supuesto les dijo, yo no hablé con él, no lo conozco a de Narváez, no sé por qué quieren que lo nombre, dale, hace memoria. Dale, ¿no tenés una llamada? Hace memoria, tres llamadas figuran, vos y tu tío, ¿no? ¿Es el tío? El tío ¿no me estoy equivocando? No, el papá y el cuñado. El papá y el cuñado. Era eso. Todos pueden zafar. Así, de esta manera, una nueva causa genera polémica. Está muy vinculada a un año electoral, los años electorales son duros, se generan estas cosas, pero como les decía al principio, yo creo que lo complicado de este tema es que son cuatro personas que pueden las cuatro generar sospechas. Sí, así es. Por ende, llegar a una conclusión va a ser muy difícil, no lo vamos a hacer nosotros desde acá. Tenemos una hora nada más. La idea es poder combatir todos los males de este mundo, pero no nos metamos en esto, no nos metamos porque son en bastante turbios. Es un berenjena. Complicadísimo. Complicado. Bueno, muchas gracias, Dani. No, por favor, ustedes chicos por invitarme. Contra todos los males de este mundo, los jueves a las 21 por Radio Iser, FM 95.5. Bueno, ahora tenemos la primera sorpresa musical de Contra todos los males de este mundo. Una cosa que los va a maravillar, pero absolutamente. El señor Tim Maia. ¿Quién es Tim Maia? Un brasileño que era como muy así, como muy el Piti, digamos, pero en los 70 brasileños, lo cual lo hace bastante peor. Descubrió la secta de la energía racional. Grabó dos discos litúrgicos casi, Racional Volumen 1 y Volumen 2. Los quemó un año después porque se desengañó del líder de esta secta, el Gran Maestro Varonil, o Grand Maestro Varonil, ¿no? Y todo esto apunta a un libro que se llama el libro Universum Desencanto. Y este disco lo acaba de reeditar Ultra Pop. Lo levantaron de un vinilo y lo rehicieron todo el sonido, porque las cintas desaparecieron. Y este temita que vamos a extraer de ahí se llama Universum Desencanto. Escuchen, porque es una joyita. La planicie racional, uns descerão sem razão, quando o sol começava. Nasce o homem e a mulher, da resina e da goma, quando o mar começava. Papel fez o vento esfriar, de noite vai ficar, quando o mal começava. E fim durava, o que acabou não se acabava. que sabiam das coisas, mas no entanto não sabem de coisa nenhuma, pura inconsciência. Mas vão saber agora, brilhantes passos, brilhantes dias, brilhantes horas. É pra já, que coisa linda, é pra agora. Vamos entrar em contato com os nossos irmãos, puros, limpos e perfeitos, eternos do supermundo, da planície racional. Leio o livro Universo em Desencanto. Tim Maya con Universo en Desencanto. Hablábamos con Pablo de que si no fuera litúrgico sería un tema para ir a la cama directo, ¿no? Con el frío que hace una chica y este tema. Uf. Bueno, acabamos de recibir a Contra Todos los Males de Este Mundo @gmail.com, nuestra dirección de mail, el primer mail del día. Nos saluda María Paula Navata, la conductora de Nuestra Sangre, de nuestra que va sangre. Por los miércoles los por aquí miércoles. Mismo. Que bueno, que dice que Pablo y Manuel hablen más. Bueno, Manuela no está con nosotros hoy, está escuchándonos desde casa también, así que la verdad una ausencia que lamentamos muchísimo. Sí, así que estamos improvisando un co-conductor que en este caso sería yo. Vos. En este caso también vamos a estar alguien que no improvisa para las elecciones es nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, uh-huh. quien en el medio de toda la campaña de su marido anunció un aumento salarial del 15% para los estatales, como lo consigna La Nación en su edición de hoy, en una nota bastante como fría, liviana. Livianita. No nos dice nada, no nos uh-huh. dice nada, en contraposición con lo que titula Crítica, que dice que Cristina hace campaña con las subas de los sueldos. Claro, ya es violento, bastante directo, violenta, duro. Bastante violenta la edición. Clarín se queda en el medio. Clarín también lo pone como que ayuda a las elecciones, y el titular exacto es aumento de 15,5% a los estatales a 45 días de las elecciones. Sí, es está bastante bien, ¿no? Pero bueno, lo que sí empieza a hablar Clarín es de la no inclusión de ATE, ¿no es cierto? Exactamente, ATE no fue incluido en las negociaciones. Eso es importante decirlo. Muy importante, porque el titular, Pablo Micheli, declaró que ATE no estuvo presente porque ellos declaran que la canasta básica total es de 2.000 pesos. Uh-huh. Se contrapone con la visión del gobierno, que acaba de difundir las nuevas mediciones del INDEC, como dice Página uh-huh. 12, ha celebrado el aniversario del nuevo índice de precios con un 0,3%. Mirá lo que hago con Página 12. Más ha celebrado con un 0,3% de estanflación y una nueva canasta básica total de 1.000 pesos con 94 centavos. Esto quiere decir que con 250 pesos por persona, por mes, vos comes, viajás, te vestís y tenés salud. O sea, todo eso por solamente la módica suma de 250 pesos cada persona. Una bicoca a la que Crítica, por supuesto, salió a cruzar con todo, diciendo que, en un titular absolutamente irónico, una familia zafa de la pobreza con 1.000 pesos. Bien. Bien, ¿no? Aclaran también que es la primera vez que la canasta básica sube a más de 1.000 pesos. Eso lo aclaró La Nación, que también, una vez más, en lugar de atacar al gobierno, algo que suele hacer La Nación, se quedó ahí. Se quedó ahí, consignó solamente los datos, digamos, no hubo mucho más. En donde sí hubo mucho más es en Clarín, ¿no, Pablo? ¿Qué dice Clarín? Sí, exactamente, y voy a citar, dice que con los precios prácticamente estancados en esta estanflación de 0,3%, el INDEC sacó un nuevo número y dice: de este modo, según el INDEC, una familia tipo necesita 444 pesos para no ser indigente, mientras que... Y ahí se nos terminó el diario, porque Clarín no terminó la nota de la... Sí, o sea, de Anabela Quiroga. Si quieren, le pueden mandar un mail a anabela@quiroga.com. Repito, anabela@quiroga.com, y le preguntan, les dicen... ¿Dónde que está nos el de... resto de la nota? Claro. Porque nos falta la contraposición, digamos. Claro, nos falta la solapita. Claro. No viene solapado el diario. No viene la solapita del despliegue, así que nada. Si nos lo puede mandar, Anabela, si estás escuchando Contra Todos los Males, estaría buenísimo que nos mandes la solapa, ¿eh? Bien, premio a los correctores de Clarín. Sí. Buscando la forma de algo que nos cure la preocupación. algo que nos sirva contra todos los males de este mundo. Por Radio Iser, FM 95.5. Se viene una de las secciones vedette de nuestro blog, contra todos los males de este mundo.blogspot.com, el disco del mes. Lo ven ahí al costadito, a la izquierda. Y es el querido Roque Narvaja, el militante peronista Roque Narvaja, antes de hacer el pop que hizo después en España, con su segundo disco, Primavera para un Valle de Lágrimas. De ahí, de Primavera para un Valle de Lágrimas, se extrae esta hermosa canción que se llama Voy a comenzar. Resucita la vida, crecen las plantas, así el cielo que ya te pertenece. Resucita la vida, crecen las plantas, así el cielo que ya te pertenece. Yo lo leo en tus ojos, la claridad que madruga en tus albas. Se encuentra la dicha bajo tu palabra prolongada en mis oídos de recuerdo. Se encuentra la dicha bajo tu palabra prolongada en mis oídos de recuerdo. Como que eres sabia de mis huesos, que siempre la mi llegada, que siempre ladren tus perros mi llegada. Esta alborada vive, vive el sol infinita su fragancia. Pisotea el rocío, gotas altas de tus brazos alimenta mi esperanza. Pisotea el rocío, gotas altas de tus brazos alimenta mi esperanza. A través del alma siento vientos que protegen su estructura. Son mis brazos que abarcan tu cintura y te abrazan cueste lo que cueste. Son mis brazos que abarcan tu cintura y te abrazan cueste lo que cueste. Como que eres sabia de mis huesos, que siempre la tus perros mi llegada, que siempre ladren tus perros mi llegada. Seguimos con más música. Se iba Roque Narvaja con qué tema, Pablo. Zamba del Negro Rosario. El disco estaba producido por Lito Nevia. Sí, sí, gran disco este, Primavera para un Valle de Lágrimas. Pero seguimos con mucha más música, Seguimos con más música. Porque... Contra todos los males de este mundo, por Radio Iser, FM 95.5. Nuestro disco del día es Sing for a Day, Full for a Lifetime, de Faith No More, Terrible disco. Gran disco. Y bueno, vamos con Star ID, de ese increíble disco de Faith No More. It's all over. Ese álbum que no podés dejar de escuchar completo. Ese tipo que hizo ese disco perfecto que hace de tu día un día mejor. Nosotros sabemos lo que se siente que suena en tu cabeza todo el tiempo. Y por eso te traemos el disco del día. Primera vez que abrimos la bóveda con amigos de Contra Todos los Males de Este Mundo, vamos a revelar uno de los grandes secretos de los primeros años 70 de nuestro rock, una efímera, aunque muy interesante agrupación de hard rock llamada Piel de Pueblo. Su disco fue editado hace muchísimo tiempo ya, Rock de las Heridas, en el año 1972, y tiene como primer canción el tema Silencio para un Pueblo Dormido. En realidad Piel de Pueblo se forma mucho antes de 1972, ya que el germen de la banda estaba reunido en uno de los grupos beat más interesantes de los 60, La Barra de Chocolate. Ahí despuntaba Alberto Ramón García, más conocido como Pajarito Saguri, y el eximio guitarrista Nacho Smilari, que un año después de editar un poco exitoso disco con La Barra, se divorcian del resto del grupo para proseguir sus carreras en diferentes vías. Seguramente Saguri, que había integrado a los Beatniks, los iniciáticos Beatniks de Rebelde, y había sido el vocalista de los Náufragos también, y Smilari, que era un guitarrista de blues y hard rock muy zarpado, estaban bastante cansados del corset del liviano beat que practicaban y querían algo más. Así nace en el año 71 y con Willy Pedemonte y Carlos Calabró, Piel de Pueblo. La línea musical estaba bastante bien definida, ¿no? Eran hard rock en la onda de Papo Blues, de Box Day y de la pesada de Billy Bond. Y la propuesta del nombre hasta la lírica y el arte del disco también, si lo ven, es un disco muy comprometido social y políticamente con las penurias de la América Latina subyugada. Es una tendencia temática que se va a profundizar llegando a picos máximos como Despertemos en América de Nevia y Para el Pueblo lo que es del Pueblo de Piero, y que se hace notoria en el tema que estamos escuchando, Jugando a las Palabras. Pero no solo de eso vive Piel de Pueblo en Rock de las Heridas. La mixtura de rock psicodélico, un terreno que Saguri conocía muy bien, con los furibundos solos de Smilari, uno de los violeros más interesantes de los primeros años del hard rock, de acá, ¿no? Claro, como Edelmiro, como Papo, como Rodolfo Alchurrón, y las efectivas bases de Calabró, un guitarrista criado en el rock más duro, que de hecho haría con Smilari una poderosa banda de casi metal llamada Cuero después, hacen que el grupo se pueda dar el lujo de ser versátil. El segundo tema del disco, por ejemplo, La Tierra en 998 pedazos, es una extensa suite de casi 10 minutos en la que el bajista Pedemonte se luce en el piano eléctrico, y Sexo Galáctico incluso es una exploración de Jimi Hendrix, pero argentina. Hasta se dan el lujo de registrar una sesión de improvisación, a la que Saguri añade letras, bajo el sugerente nombre de Venía Amigo a la Zapada. Pero ninguna joya de este gran disco, que fue reeditado por Viajero Inmóvil, un loable sello en el año 2006, es jodido de encontrar, pero lo van a encontrar, se luce tanto como la obviamente politizada Por Tener Un Poco Más, donde vemos un violín eléctrico que bien podría ser de Jorgito Pinchevsky, pero no. Se trata de Héctor López Fürst, gran músico de jazz, que decora este increíble tema con el que nos despedimos de la bóveda por hoy, con la certeza de haber desenterrado algo que nunca debió haber estado juntando polvo. Por tener un poco más de ya arrancan los deportes con Diego Agüero, pero primero queríamos agradecer a toda la gente que nos ha comentado en el blog. Sí, tenemos para Cupido, que parece que está medio desorientado. El programa ya empezó. Y tenemos un coso rojo, un botón enorme rojo, sí, que podés apretarlo. Pero ¿en dónde? Lo tenemos en contratodoslosmalesdeestemundo.blogspot.com, botón rojo, nos escuchan ahí en vivo. También gracias a la gente del forro que nos está comentando como locos, están viniendo en banda, la verdad. Y a la gente que manda mail, ¿no? A nuestra dirección de mail. Perfecto, que era contratodoslosmalesdeestemundo@gmail.com. Y que pueden tocar en los muñequitos y ahí mandan. Gracias a Pablo que elogió a Tim Maia. Yo sabía que a alguien le iba a gustar este enorme Tim Maia. No sos el único. También, si quieren hacernos llegar sus saludos y sus insultos de una manera mucho más rápida, pueden comunicarse al 4313-3422. Sí, eso es inmediato. Ahora, también es inmediato nuestro querido Diego Agüero. ¿Cómo estás, Dieguito? Muy buenas noches. Muchas gracias, chicos. Saludos a todos nuestros oyentes. Este segmento que comenzó escuchando una banda increíble como Masacre. Sí, ¿viste? Pero hecha por los tormentos ahí con el... Muy de cancha, muy, ¿no? Muy canchero. Chicos, muchísima información acerca del deporte. Tenemos tanto a nivel, creo que más que nada internacional. Ha sucedido esta semana. Tenemos a los argentinos que no paran de festejar en el mundo. Sí, o sea, es cierto. Mauro Zárate con la Lazio. Hizo un golazo, Mauro Zárate. Un golazo. Empataron el partido, hay que decirlo. Empataron con la Sampdoria. Pero ¿qué pasó? Después en los penales se quedaron con el triunfo y se quedaron con la Copa Italia, así que... Muy bien, felicitaciones muy bien. Para rompió Lazio. Muslera, mal para Carrizo, que se va a ir de la Lazio. La rompió, atajó dos penales, fue trascendental, lo sacó del equipo, suplente relegado, pero bueno, en buena hora, felicitaciones para el equipo italiano que ganó el campeonato de la Copa Italia 1-1, el partido general, el alargue, y luego los penales 6-5 en la general de los penales. También otro que se llevó todas las tapas de los diarios deportivos. Y el de siempre, nuestro querido Yogurísimo. Nuestro querido Lionel Messi, que tuvo otra actuación brillante. Muchas brillante. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Por tanto. Increíble. El partido comenzó complicado. Más allá de la superioridad de juego que tiene el Barcelona por sobre, creo que todos los equipos del mundo todo, en este momento. Barcelona comenzó perdiendo 1-0, un gol tempranero. Difícil pinta. Jodido. Difícil. Pero Messi, en un primer tiempo recostado sobre la derecha, no pudo hacer mucho. Parecía complicado para el Barcelona. Finalmente en el segundo tiempo sacó toda su chapa de ganador, toda su magia. Tiro asistencia, metió gol. No. Qué golazo hizo también. Increíble. Un grande, Leo. Y este fue una de las primeras tres finales que tiene la posibilidad de Barcelona de ganar. Puede meter el trébol, ¿eh? El próximo partido por la 36ª fecha de campeonato español puede consagrarse campeón de la Liga. Sí. Y recordemos que tiene el partido, creo que es el partido del año. El partido del año. El partido del año, los dos mejores equipos los del dos mundo. Los dos mejores equipos del mundo se van a enfrentar en Roma. Y como diría Clarín, los dos con un argentino, ¿viste? Que por siempre supuesto. Clarín tira esa. También, ¿qué pasa en ese equipo? Hablamos del Manchester United. Manchester United cuenta con Carlitos Tevez, que juega de titular, está de suplente. Más suplente que titular. Más suplente que titular, pero cuando se entra, demuestra... que él está para esos partidos. ¿Viste para esos qué partidos gol hizo el otro día de taco? Metió un gol de taco en la victoria del 2-1 frente al Wigan. Golazo, también. Golazo. Perdiendo, empató y luego el equipo de Manchester se llevó la victoria, que con esto queda a un pasito también del campeonato. Como decíamos, Tevez seguramente siga su carrera en otro equipo inglés. También hay interés de clubes italianos como Inter. Como Inter y muchos clubes de Inglaterra. El que se quiere quedar en Inglaterra. Seguro. También, bueno, como para cerrar, tenemos la noticia de Nalbandian. Se operó ayer, salió muy bien la operación. Por suerte. Hecho, ya hoy estuvo haciendo bicicleta, ya va a empezar con la rehabilitación, está con muchas pilas, se va a perder todo lo que queda del año. No va a participar en ninguna competencia, pero el año que viene volverá con todo. Tiene que cuidarse absolutamente de todo. Y por último, para cerrar este segmento, Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata versus Libertad de Paraguay. Están jugando en ahora. Asunción, están jugando, tiene una ventaja de 3-0, consiguió La Plata. Está terminado. El problema iba a estar dirigido, todas las miradas iban a estar dirigidas en la actuación del árbitro. Sí, señor. Y Boca, que está ganando también 2-1 su partido en Uruguay. Sí. Frente, vamos a ver cómo sale eso. Vamos sin a ver cómo sale. Sin Romancito, que no está feliz. Hasta ahora, Goles de Palermo y Palacio. Los que estamos felices somos nosotros porque sigue nuestro disco del día y con un tema que reivindica el metal de Faith No More, ¿no es cierto, Pablo? Exactamente. The Gentle Art of Making Enemies. Tápense los oídos, queridos. Ciudad tiene muchos bálsamos para vos, y aquí, en contra todos los males de este mundo, te los traemos. Esta es nuestra agenda. Pavada de presentación. Miles Davis, Manuela Laborde, ¿qué nos trajiste, Pablo? Tiene que vivir a las expectativas, ¿eh? Sí, la verdad que estoy orgullosísimo de mi cortina, me encanta. Bueno, para empezar tenemos cine, los estrenos de hoy. Tenemos para todos los gustos. Tenemos Ultra Pochoclo. Sí, Ángeles y Demonios. Ultra Arty, que es El Silencio de Lorna. ¿Sí? Y tenemos algo en el medio que para mí es la promesa de la semana, que es estreno argentino La Sangre Brota. Apa. Para Ángeles y Demonios no hay mucho que explicar. No. La historia, la nueva película de Ron Howard con Tom Hanks se estrenó ayer. La historia la va más o menos así. Hay cuatro cardenales que son los candidatos más fuertes a ser papa. Voy a abstenerme de comentar. Abstenete. Dale. son secuestrados por los Illuminati, que no solo secuestraron a los cardenales, sino que también van a explotar una bomba de antimateria en la plaza de San Pedro. Es algo complicado de entender, pero en la película seguramente se va a explicar, como todo lo que se explica tan explícitamente en estas películas. Sí. ¿Está bien? Esa es la primera película. Tenemos... Sigamos con las otras que son mejores. Bueno, perfecto. No vayan a ver Ángeles y Demonios, por más de la recomendación de Pablo, en serio. Bueno, basta si de alimentar a la maquinaria del BCL, basta. Después tenemos El Silencio de Lorna. Bastante. El Silencio de Lorna, película de los hermanos Jean-Pierre y Luc Darnain. Es una historia. Esta es una de esas películas que no explica todo. Ajá. Que todo se basa más en sutilezas. Oh. En tal vez en algún sutil gesto de la actriz hacia el actor. Es la historia de una chica que se casa con un hombre para conseguir la ciudadanía europea, porque ella quiere abrir un bar en Europa. Luego de esto, ella se va a casar con otro ruso, ¿sí? Que le va a proporcionar el dinero para que ella abra este bar. Sí. Pero para esto tiene que sacar de encima al primer marido. ¿Cómo lo van a sacar? Con una sobredosis. Obvio, lo van a matar. Claro. Bueno, acá la moral de la chica está en juego y van a ver la relación que crece entre el hombre, su primer marido, sí, y ella. ¿Sí? Y después tenemos estreno argentino. Arturo Goetz interpreta a un taxista que tiene dos hijos. Uno de ellos, el mayor, se fugó hace años de su casa y lo llama para pedirle $2,000 que le debe a un mafioso por deudas de juego. La mujer de Arturo, también se llama así el personaje, piensa guardarse unos ahorros que tiene muy celosamente y no lo quiere ayudar al hijo con este dinero. ¡Qué garca! Bastante. Y después tenemos al hijo menor. Ay, perdón, qué poco académico. Igual no importa. Ya son casi las 10 de la noche. Dale. Y después tenemos a Vizcayar, el chico que actuó en XXI. Sí, sí. Y que es el hijo menor de Arturo. ¿Y qué piensa? Robarse todos los ahorros de sus padres para comprar mucha droga, irse a la costa a venderla. Qué buen plan. Muy buen plan, parece. Venderla en la costa y ahí ir a buscar al hermano a los Estados Unidos. Así que esos son los tres estrenitos que tenemos. Estos son los tres estrenos. Es cine. Esto es cine. Luego en teatro tenemos una obra que sigue en cartel desde hace bastante y que la verdad está la propuesta es está excelente. Buenísima, está buenísima. Hay solo dos obras de este estilo en el mundo y una de esas es argentina. La verdad, se llama La Isla Desierta. Está basada en un cuento de Roberto Arlt. Y lo novedoso es que se realiza totalmente a oscuras. Sí. Está realizada también por la mayoría de los actores son todos no videntes. Ajá. Y bueno, la cuestión es que vos vas a estar 50 minutos, que es lo que dura la obra, totalmente en la ausencia de luz. Buenísimo. ¿Sí? ¿Eh? O sea que tu oído, tu olfato y tu tacto van a estar sobreestimulados por la obra y los actores en sí. También podés comer, también a oscuras, acompañado por música, con la voz de Luz Yacianzi, sí, y acompañado por el pianista Carlos Cabrera. Y en música tenemos este viernes Franco Salvador a las 9, el baterista de Pez en el complejo el complejo cultural 25 de Mayo. Sí, que va a estar con nosotros, pero está grabando un DVD con Pez, así que muchachos fanáticos de Pez, por ahí lo tenemos en otros programitas, pero en este, bueno, no lo vamos a tener, lamentablemente. Esto queda entre un virato 4.444 y son 5 pesitos cinco nada pesitos. Más. Y el... También mañana tenemos a Los Natas y Gran Martel en Niceto, también a las 9 de la noche, 20 pesitos. Buen show, ¿eh? Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, Band, de un increíble disco en vivo que está editado, no en Argentina, pero está por acá, se consigue, After the Flood, se llama el disco, de Dylan con los Band de Robbie Robertson, Lay Lay Lay, un clásico de Dylan, una versión mucho más visceral. También nos vamos nosotros, tenemos que agradecer a la gente que nos hizo la promo, ¿no? A la gente de Nuestra Sangre, que ya los habíamos nombrado, miércoles 16:30, 18 por acá. A la gente del Espectáculos de la Nación y de muy personal, la sección del Buenos Aires Económico, que nos sacaron ahí en un pequeño cosito. Sí, pero salimos. Pero salimos. No policiales, como decimos. La verdad antes. Que está buenísimo, gracias, en serio. Y gracias a nuestra operadora de prensa Tati, que hizo todo esto posible. Exacto. Y también a la gente que nos sacó del brete, Cecilia Aguilar en la coordinación técnica y Esteban Bizarli, un operador de la tarde que nos hizo la gamba zarpado. Y bueno, vamos a decir quiénes somos. ¿Quiénes somos? Somos Daniela Calabró, Diego Agüero, Manuel Araborde, que no pudo estar, la productora, barra co-conductora. Esperemos que se sienta mejor. Señor Pablo Niro. Y vos sos David Irigoyen. Además, el operador técnico es el señor Daniel Jerez, con la asistencia de Hernán Pilati. Y Diego Weber estuvo ahí en la coordinación de aire. Y Ariel Falchini es nuestro profesor tutor. Muchísimas gracias a todos ellos, así como también a Sebastián Peiretti. Nos vamos con el último tema de nuestro disco del día. El mejor tema del disco. No vamos a poner ninguno de los temas que ustedes conocen. Conocido, no vamos a poner Ricochet, no vamos a poner ninguna de todas esas porquerías que todos quieren escuchar. No.